Según la radio surcoreana CBS, el día 22, el Comité de Medidas Emergentes de la Zona Industrial de Kaesong convocó en Seúl una reunión en que declaró desarrollar la lucha por exigir a las autoridades la recompensa activa de los daños consecutivos a la interrupción del funcionamiento de esta zona industrial.